noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí este lunes, un lunes con muchas informaciones de las cuales queremos hablar y escuchar puntos de vista sobre lo que fue la comparecencia del director del FBI en los Estados Unidos. Bueno, una comparecencia importante, sin la menor duda, de la cual hablaremos en sus diferentes ángulos. Estamos siguiendo de cerca la ratificación, la confirmación de que el FBI está investigando esfuerzos del gobierno ruso para interferir en la elección presidencial estadounidense. Es la nota más destacada, sin la menor duda, de todo lo que ha pasado en las últimas horas. La extraña saga, como escribe Stephen Collinson de CNN, la extraña saga de las declaraciones del presidente Donald Trump de que fue espiado por el presidente Barack Obama el año pasado, alcanza un clímax dramático, un clímax dramático este lunes con el testimonio del director del FBI, James Comey, ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. En esta audiencia, Comey dijo que el FBI no tenía evidencia de que hubiera habido tales escuchas telefónicas. Insistió en que no había evidencias que respaldaran los tweets del presidente Donald Trump, entre otras cosas. Bueno, vamos a hablar de esto a través de nuestro compañero Gustavo Valdés desde Washington, quien nos envía esta nota informativa, y después saludaremos a Gerardo Rodríguez, que estará con nosotros para analizar. Volvemos con él. El director del FBI, James Comey, fue directo, confirmando lo que hasta ahora solo era especulación. He sido autorizado para confirmar que el FBI, como parte de nuestra misión de contrainteligencia, está investigando los esfuerzos rusos de interferir en las elecciones de 2016, incluyendo investigar la relación entre gente de la campaña de Trump y los rusos, y si hubo alguna coordinación entre ambos. Como con cualquier investigación de contrainteligencia, esto incluirá una evaluación de si se cometió algún delito. Pero evitó dar detalles, explicando que la investigación es clasificada. Las declaraciones aumentan la controversia de la posible colaboración de piratas cibernéticos rusos con miembros del equipo del entonces candidato Donald Trump, quien ha negado las acusaciones, siendo que los demócratas utilizan esta supuesta relación para disculpar la derrota de Hillary Clinton. Sin entrar en interioridades, Comey reafirmó la narrativa de que el presidente ruso Vladimir Putin ha favorecido a candidatos que él percibe como amigables a sus ideas. Comey, junto con el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Michael Rogers, afirmaron que no hay evidencia de escuchas telefónicas ilegales contra Donald Trump, algo que el presidente mismo insiste e incluso ha sugerido que había sido la tarea de agentes británicos a petición del gobierno del expresidente Barack Obama. Director Rogers, para explicar de que no hay evidencia de que el presidente Obama le había hecho una escucha telefónica a Trump, él sugirió que agencias de inteligencia británicas lo hicieron por el presidente Obama. ¿Piensa que es cierto? No, sería contra las reglas del acuerdo de FISA. Esos son nuestros aliados más cercanos, incluyendo Gran Bretaña. Sí. ¿Tiene alguna evidencia que alguna otra agencia de Obama ha hecho eso? Sí, como dijo el director Comey, no hemos visto nada parecido y nadie nos pidió que participáramos de esa actividad. Al parecer, el presidente seguía de cerca la audiencia, publicando tweets en tiempo real, señalando, entre otras cosas, que los directores del FBI y de la Agencia Nacional de Seguridad negaron que Rusia influenciara el proceso electoral, algo que Comey desmintió durante la audiencia. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, indicó que es claro que nada ha cambiado luego de la audiencia. Después de su testimonio, claramente no ha cambiado. Altos funcionarios del gobierno de Obama han confirmado que no se dio una colusión entre la campaña de Trump y las elecciones. El director de la Agencia Nacional del Gobierno de Obama lo dijo así. Pero La audiencia es importante sobre el proceso de recopilación de inteligencia y la filtración ilegal de información es un crimen. Y mientras los demócratas en la comisión se enfocaron en el posible vínculo entre el equipo de Donald Trump y el gobierno ruso, los republicanos se enfocaron en las filtraciones de información clasificada a los medios de comunicación. Gustavo Valdés, CNN, Washington. Gracias a Gustavo Valdés con esta información desde Washington. Agregamos directamente la declaración de James Comey, el director del FBI, acerca de los tweets de Donald Trump precisamente sobre Obama. Esto fue lo que dijo. Con respecto a los tweets del presidente sobre la alegación de escucha telefónica, no tengo información de que respalda esos tweets y hemos mirado de cerca en el FBI. El Departamento de Justicia me pidió que comparta con ustedes de que la respuesta es la misma para el Departamento de Justicia en todos sus componentes. El departamento no tiene información que respalda esos tweets. Pues ahí está lo que ocurrió el día de hoy. Muy importante todo esto. Gerardo Rodríguez, nuestro invitado esta noche. Gracias, Gerardo, como especialista en seguridad y profesor de la Universidad de las Américas de Puebla, en Puebla. Gracias por estar aquí para hablar de estos temas. Gracias, bienvenido, Carmen. Y buenas noches. Uf, vaya panorama. Desde luego, inicio con lo que me parece más importante, aunque todo tiene su calibre, la relación de la campaña de Trump y los rusos, que está desarrollando ahora una tarea de contrainteligencia por parte del FBI para identificar si eso ocurrió o no, pero que confirma la investigación de algo de esa naturaleza. Es una sacudida muy fuerte. Así es. Yo creo que tenemos dos indicios muy importantes. El primero, que los rusos muy probablemente le dieron información al equipo de Donald Trump meses previos a la campaña, inclusive semanas antes de que fueran las elecciones en el 2016, para al FBI, inclusive yo te diría, para que James Comey sacara la famosa carta al Congreso de Estados Unidos en donde le preocupaba la situación de los correos electrónicos de Hillary Clinton y que sí había evidencia que iba a ser investigada. Esto apenas dos semanas antes de la campaña presidencial. Con una incidencia electoral innegable. Mira, uno de los principales analistas de encuestas, Ned Silver, del famoso portal 538, afirma con contundencia estadística que sí influyó esta filtración en tres estados, en Michigan, en Wisconsin y en Pensilvania, y que sí dieron la vuelta a la elección de 2016. Segundo, esto que confirma también que los Estados Unidos fueron intervenidos políticamente por una potencia extranjera que desde 1945 es su principal adversario internacional y que todos los esfuerzos de contrainteligencia, principalmente en el mundo, se han enfocado en su momento contra la Unión Soviética y ahora contra la Rusia de Vladimir Putin. Bueno, aquí está el tema de la presunta intervención de los rusos en la elección, pero una cuestión adicional sería una intervención convenida por el equipo de Donald Trump, que eso es todavía más grave. Y más grave. Hay que recordar que las leyes en materia de seguridad nacional en Estados Unidos son muy fuertes y crean pesos y contrapesos entre el poder legislativo y el poder ejecutivo en este país. Y en este sentido, hay varias leyes que prohíben a funcionarios que no sean de alto rango o que tengan lo que se llama el clearance, la limpieza en materia de seguridad nacional, las autorizaciones para establecer este tipo de contactos al más alto nivel. Y supimos ya que miembros del equipo de transición de Donald Trump, que estuvieron con él en campaña, tuvieron encuentros con el embajador ruso. Esto está, en cierta medida, prohibido por algunas leyes en los Estados Unidos. Bueno, le costó el puesto a un funcionario de altísimo nivel. A Michael Flynn, que fue el consejero de seguridad nacional designado y aprobado, ¿no? Efímeramente. Así es. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es. Yo creo que estamos en una de las peores etapas de politización de las agencias de seguridad nacional en Estados Unidos, que han sido objeto de maniobras políticas por lo mismo, republicanos que por demócratas. Si se confirma, por ejemplo, que el equipo de Donald Trump le filtró al director del FBI estas conversaciones que le dieron los rusos, ahí se politizó al FBI en campaña. Y si ahorita también el FBI está, el director del FBI, Comey, está también ahorita pendiendo el péndulo hacia los demócratas para llevar posiblemente una investigación del hackeo ruso y del uso político de información de inteligencia contra funcionarios de los Estados Unidos, contra una candidata presidencial, creo que estamos en los peores momentos de politización del FBI. Y esto es lo que critican siempre las agencias de inteligencia en Estados Unidos. Cuando la política interviene en sus asuntos, es cuando hay un mal uso de estos recursos. Bueno, vamos a una pausa, Gerardo Rodríguez, porque está eso que ya es muchísimo, pero también está otro elemento que, bueno, son como primos hermanos estos temas. Lo que apenas hace unos días se anunció por parte del Departamento de Justicia respecto a imputaciones directas a agentes de inteligencia rusos, a dos agentes de inteligencia rusos por este inmenso hackeo a Yahoo en 2014. Gracias. Bueno, al final es parte del mismo tablero porque se da a conocer en estos mismos días y porque al final de cuentas va a colocar en una relación absolutamente inesperada a Rusia y a Estados Unidos con todos estos temas. Después de la pausa, dime qué piensas de este otro elemento que también está aquí. Volvemos. Gerardo Rodríguez, bueno, pues además de escucharte sobre esta primera parte de este programa, sobre el análisis obligadísimo de lo que hoy confirma el FBI, de que está investigando precisamente los, como llama, los esfuerzos del gobierno ruso para interferir en la elección presidencial. Bueno, es una manera elegante de decir lo que realmente pudo haber pasado ahí de manera mucho más grave, por un lado. Por otro lado está lo que evidentemente se junta en una tensísima situación Rusia-Estados Unidos. ¿Cómo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos finca acusaciones en contra de dos agentes de seguridad de los rusos por el hackeo de Yahoo? Este hackeo que pues se robó información de 500 millones de cuentas de Yahoo. Bueno, ¿Cómo lo colocas en este tablero? Creo que es muy importante señalar que esta fue la última gran acción del presidente Obama o de su equipo todavía en Washington contra el espionaje ruso. La expulsión de agentes que tenían confirmados que estaban en la legación rusa en Washington y que están involucrados en este gran hackeo a un correo electrónico de los Estados Unidos. No hay que sorprendernos, todos los países, las grandes potencias tienen espías acreditados como diplomáticos y Rusia obviamente es uno de los que tiene una mayor tradición en la materia. Sin embargo, extralimitó su operación al meterse en la política interna de los Estados Unidos, al involucrarse directamente en una campaña presidencial. Para incidir. Eso era lo que tenía que criticar y castigar a Obama. Yo creo, te soy sincero, que Obama sabía perfectamente cómo estaba la situación del espionaje ruso durante la campaña del 2016, pero ya no tenía elementos para continuarlo judicialmente. Y le dejó esta bomba de tiempo, por el corto tiempo a Obama. Exactamente. Y le dejó esta bomba de tiempo a Trump, al presidente Trump, para que le estallara los primeros días de su administración y estuviera enfocado en lo que ya vimos, que uno de sus nominados como consejero de Seguridad Nacional tuviera que renunciar ya al cargo al cual había jurado. Segundo, todo esto abre la posibilidad a que se pueda abrir un proceso de impeachment, de destitución del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, porque claramente están violando sistemáticamente varias leyes. Entonces, yo creo que también el director del FBI está jugando sus cartas. Hay que recordar que el director del FBI es aprobado por el Senado de los Estados Unidos por un mandato de 10 años. Es decir, va a estar los dos periodos de Donald Trump y puede ser alguien que sea una piedrita en el zapato en materia de seguridad nacional. 10 años, ¿a partir de cuándo? Sí, James Comey toma posesión a finales de 2013, una vez que deja... 2013. Sí, una vez que deja también la dirección de inteligencia de HSBC. Hay que recordar que lo invita a HSBC para dirigir la operación de inteligencia de lavado de dinero de cárteles mexicanos en el cual estuvo involucrado. También estuvo en Lockheed Martin, que es una de las empresas, uno de los principales contratistas de defensa de los Estados Unidos, pero ya había sido antes también su procurador de los Estados Unidos. Entonces, es alguien con muchas credenciales, tanto en el sector público como en el sector privado. Bueno, se ha comentado ampliamente esta idea de un impeachment para Donald Trump desde que llegó. O sea, como una idea general, digamos, de muchos que dicen, es un personaje tan singular que uno podría imaginar que él mismo va a construir las circunstancias para un impeachment. hoy aparece materia prima para ello. Materia prima gravísima. Y muy temprano, evidentemente, sí, para un gobierno. Perdón, corrijo, fue electo en 2015 por el presidente Donald, por el presidente Obama, y va a llevar hasta el 2025 su mandato en caso de que no lo obliguen a renunciar. Entonces, yo creo que estamos jugando una de las mejores historias en materia de pesos y contrapesos de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. El FBI forma parte de una de las 16 agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Y hay que decirlo, sí tiene dos supervisores. El secretario de Justicia de los Estados Unidos, Jeff Sessions, el gran procurador general de los Estados Unidos, y el director de la Oficina de Inteligencia de los Estados Unidos, que supervisan su trabajo diario. Entonces, creo que va a haber muchos roces en lo que ya Bannon y Trump llaman el estado profundo del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, toda esa burocracia que vela más bien por los intereses de sus instituciones y del gobierno de Estados Unidos, más que por la política de Donald Trump. Entonces, creo que va a haber mucho jaloneo al interior de las agencias de inteligencia con el actual gobierno de Donald Trump. Bueno, y para hablar de la relación precisamente del FBI con el Departamento de Justicia, hoy también en esta comparecencia en el Congreso, el director del FBI, al decir que no tenía evidencia para confirmar lo que habían dicho los tweets del presidente Donald Trump, dijo que lo decía a su nombre como FBI y también a nombre del Departamento de Justicia. Es decir, sí, no estaba ahí presente, pero dijo, y ellos también confirman lo que estoy diciendo. Lo cual fue interesante también ese remarcar que el Departamento de Justicia tampoco podía confirmar ese señalamiento. Así de que es. Habría espiado Obama a Donald Trump. Con esto está atando de las manos también a Jeff Sessions, que hay que decirlo, es uno de los republicanos más conservadores, anti-inmigración, anti-México que pueda haber. Entonces, también con esto, con la burocracia interna, con la información que opera en las agencias de inteligencia, también él se está curando de espantos de que pueda venir alguna investigación. Hay que decirlo, en su momento el abogado para la ética de la Casa Blanca le mandó una carta y después se publicó una editorial en el New York Times donde públicamente criticaban a Comey por la carta que mandó 3 días antes de las elecciones de los Estados Unidos diciendo que estaba abierto un proceso de investigación contra Hillary Clinton por el tema de los correos electrónicos. Entonces, Comey está entre dos frentes y está ejerciendo con independencia su cargo de director del FBI. Va a ser muy interesante cómo va a ser este roce entre Jeff Sessions, el secretario de Justicia o procurador general de los Estados Unidos, y el director del FBI, Comey. Para agregar un elemento a esta cargada agenda, este mismo día también se abrió una discusión acerca de Ivanka Trump, ahora que mencionaste al abogado para la ética de la Casa Blanca. Bueno, pues también está un tema ahí porque se ha dado a conocer que Ivanka Trump va a despachar en la Casa Blanca sin tener un nombramiento formalmente de funcionaria del gobierno de su padre, pero sí con una oficina en la Casa Blanca y sobre todo accediendo a información, se entiende que de alto nivel y confidencial, lo cual abre ahí una discusión muy importante y supongo que algo tendrá que decir el abogado para la ética de la Casa Blanca. Y yo creo si que es que ya lo dijo. Y también sumado lo que tú dices con lo del nombramiento de Jared Kushner, ¿no? Su marido. O sea, los dos en la Casa Blanca, pero ya hay que decirlo, Jared Kushner tiene acceso a información de seguridad nacional porque así lo pidió Donald Trump, porque se ha convertido en uno de los principales asesores políticos del presidente Donald Trump. Entonces, creo que es muy interesante ver también si las leyes en materia de conflicto de intereses en los Estados Unidos llegan al Congreso, primero en las comisiones, y también a dirimirse en las Cortes. Déjame, Gerardo, hacer una pausa y regresamos, sentamos en la parte final. Bueno, en este día deberíamos por lo menos mencionar, es de otro ámbito, pero al final de cuentas es Estados Unidos, este bochornoso asunto, qué cosa, bochornoso asunto de un mexicano, el director del periódico La Prensa, que ha sido pues señalado como presunto responsable del robo de la camiseta del Super Bowl. Bueno, también ese es un tema que ha generado desde luego una gran... pues un gran pesar en México por lo que significa ese bochorno nacional. Vamos a una pausa y regresamos en la parte final. Bueno, entramos en la parte final, Gerardo Rodríguez. Bueno, ya no nos detuvimos demasiado en los tweets del presidente Donald Trump, pero bueno, en esta parte final, desde luego está el tema de Putin odiaba a la secretaria Clinton tanto que prefería claramente a la persona que era la adversaria de alguien que odiaba tanto, como parte de las declaraciones del día de hoy en esta comparecencia del director del FBI, fuerte declaración. Y a las 6:30 de la mañana, el presidente Trump diciendo James Clapper y otros afirmaron que no hay evidencia de que POTUS haya estado en connivencia con Rusia. Esa historia es fake news. Y todo el mundo lo sabe, escribió Trump en ese momento. Después escribió, los demócratas compusieron y empujaron la historia rusa como una excusa para dirigir una campaña terrible, gran ventaja en el colegio electoral y perdieron. Sí, no, terrible, terrible, terrible. Creo que tenemos que acostumbrarnos a esta era de la posverdad en donde el presidente no hay Trump que acostumbrarse. Decide cuál es la verdad en este sentido. Y bueno, creo que es terrible cómo está él rebajando a las instituciones de inteligencia de los Estados Unidos, que hay que decirlo. Creo que en este momento están aguantando la presión política de la Casa Blanca. Impresionante lo que está pasando en Estados Unidos. Nos despedimos con esto que también es impresionante y terrible. Bueno, 30 segundos para comentar. Identificaron a quien se robó el jersey de Tom Brady, el director de la prensa mexicano. Qué cosa, qué escena, qué bochorno. Como diría mi mamá, de pena ajena. De ¿no? pena ajena. En el momento de las negociaciones México-Estados Unidos. La única fortuna es que con tanto asunto para Donald Trump no se acordó de refrendar que México... Afortunadamente. Qué cosa tremenda. Bueno, que es amigo de Donald Trump, hay que decirlo. Sí, Brady es amigo de Donald Trump. Y bueno, pues ahí está este señalamiento a Martín Mauricio Ortega, el exdirector del diario La Prensa Mexicano. Bueno, ya hablaremos de ello más ampliamente, pero pues una mención obligada en un día como este. ¿Cuánta cosa, no? Sí, en el día de la primavera. El día que arriba la primavera, con tantos temas estamos aquí. Pues Gerardo Rodríguez, nos quedamos hasta aquí con todos estos asuntos. En 30 segundos, ¿cómo despedirías este programa? Mira, yo creo que después de Watergate, el proceso que tiró al presidente Nixon, creo que estamos en un momento muy tenso entre filtraciones de las agencias de inteligencia y que involucran a la Casa Blanca. Y la palabra es politización. Donald Trump y los partidos en Estados Unidos están politizando a las agencias de inteligencia de ese país. Bueno, pues ahí está Gerardo Rodríguez, todo esto. Gracias por estar aquí. Seguiremos con los temas para seguir en este programa analizando y viendo pasar esta historia que no va a parar, ¿eh? Esto no va a parar, desde luego. Gracias, Gerardo. Y a usted, gracias. Seguiremos en todo esto. Pásela bien. Buenas noches. Que descanse y lo espero mañana.